Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Si estás despierto a esta hora es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Buenas noches, bienvenidos a todos, una nueva edición del fin de hoy es domingo 26 de junio, son las 6 y 3, hoy 4 de la madrugada y es una fecha muy especial, vamos a hacer un pase en vivo, pero bueno, eso en realidad es al final del programa. ¿O no? Sonó un poco mal eso del pase, ¿eh? Bienvenidos al pase lo dejamos para el final. Y yo te diría, Galita Caccione, aquí a mi lado, bienvenida. Victoria Tombolini, la señorita que les habla. Un gusto estar aquí una vez más con ustedes, como todos los domingos a las 6 de la mañana. En la operación técnica la tenemos a Dalila Cáceres, bienvenida. Más despierta que nunca, muy bien ahí Dalila. Mariana Lacourrech, Sofía Tarruela en la producción. Dalila Cáceres está con su sobrina, que es un... ¿no? Bueno, no sé el nombre, pero... Está de visita Agustina. Agustina está de visita, le mandamos un saludo a quien nos está ayudando, ¿no? En la producción de todo este programa. Victoria Tombolini... anuncios sobre el clima de la en donde puedo decir, a mí siempre me cargan porque siempre tengo un comentario con respecto al clima, pero no puedo evitar decir que ya entramos en una época del año, o sea, llegó el invierno, oficialmente llegó el invierno, el pasado 21 de junio, llegó el invierno, llegó para quedarse, para acompañarnos por unos meses y no puedo evitar decir qué frío que hace. Qué frío que hace. Hoy realmente salí a eso de las 8 o 9 de la noche a la calle y dije, epa, ahora sí que está fresco. Bufanda, campera y a bancársela, no queda otra. A ponerle muchas ganas a la noche, ¿eh? Hay hilos de colores acá sobre la mesa de la radio y no me quiero imaginar qué fiestas se deben haber pegado como para que queden enredados. Hilos de colores en los cables, ¿no? Pero bueno, hablando de fiestas, lo que más sorprende de este frío, Victoria Tombolini, son las chicas que siguen yendo a bailar en plena mitad de año como si fuera pleno verano. Sin ir más lejos, hoy estuvimos compartiendo lo que se conoce popularmente como la previa, ¿no? Esa situación en donde uno se junta con sus amigos a tomar algo, a charlar un poco temprano, terminar de arreglarse las chicas, de tunearse, de ponerse lindas, maquillarse, qué sé yo, para luego salir al boliche. Nosotras, obviamente, perteneciendo a otro estilo musical, a otros gustos, y además, obviamente, teniendo que trabajar aquí a las 6 de la mañana, no compartimos ese momento bolichero, pero sí, hoy estuvimos en esa previa. Y nos damos cuenta de que... bueno, con este frío la pollera, la media tan finita. Me dice, qué ganas. Qué ganas de ponerte linda. Qué ganas de la seducción, ¿no? Porque maquillarse y todo eso está bien, obvio, ¿no? Pero salir obvio con una campera tan finita en la noche por... No sé. No sé hasta qué punto. Por ahí tiene que ver es también... Es riesgoso para la salud. Tiene que ver por ahí con el hecho de que llegás al boliche y adentro hace calor, ¿no? Entonces, para no sacarte todo ahí adentro y estar con las cosas encima, que te lo queme un pucho o el guardarropa, que te lo pierden, qué sé yo... Decís, bueno, sacrifico ese momento. No, en el guardarropa no te pierden las prendas. El que pierde el numerito es uno. Que lo pones y lo guarda en el bolsillo después. Es verdad. Termina es verdad la noche y no te acordás dónde pusiste el numerito. Pero yo era el 430. No, no sé, nena, no sé, no sé. Te tenés que quedar hasta el último. Claro. Bueno, si nos habrá ¿cómo pasado. ¿Cómo era? Totalmente, totalmente. Pero bueno, nada, llega el invierno y de la mano del invierno llegan estas situaciones en donde uno dice... Ay, salir desabrigado o abrigado medio encebollado en donde te empezás a sacar la ropa por capas a medida que vas entrando en los microambientes, como por ejemplo esta radio bastante abrigada, ¿no? Acá hay un calorcito en este estudio que está bueno. No acá me saco todo, acá es un striptease permanente de ambos lados de la radio, ¿no? Sí. Como que en algún punto está bueno, ¿no? Con el calor... Con el frío que hace afuera, entrar a un ambiente que si bien no tiene circulación de aire, porque si hay algo que no tiene esta radio en este momento es circulación de aire, no, aire nuevo, en algún punto nos cubre de ese frío, de esa intemperie que se vive en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente, totalmente, Gala. Y bueno, es así, el invierno llegó para quedarse, hay que afrontarlo. Hay que afrontarlo, porque la realidad también es que si tenés ganas de salir y el frío te apachurra, una vez que pudiste vencer esa barrera, la pasás bien. Porque después llegas a un lugar, no hace tanto frío, o si saliste con tus amigos, bueno, vale el momento. Un poquito de frío que no te apachurre, que no te retenga, tranqui, que no es tan grave. Y de última, busca una compañera o un compañero para no pasarla tan mal, ¿no? Por eso elegimos el tema del arranque de este nuevo programa del fin de que viene a tema, ¿no? Brrr. De un cantante que le dedica un tema al invierno, pero es un invierno que no es nuestro invierno, o sea, no es a mediados de año, sino que es a principios de año en otro país como es España. Y es Joel López, un español que nació en España, pero que ahora vive acá en Buenos Aires. Y me pregunto, ¿no? En definitiva, ¿a qué invierno le habrá dedicado Joel López su tema? ¿Al no de sé. España o al de Buenos Aires? Porque son dos épocas distintas del año. Una es enero y otra es mitad de año. Vamos a escuchar este tema a ver si esa pregunta encuentra respuesta. Vamos entonces con Joel López, Los días fríos. No hace tanto el verano, pero ya vemos las primeras hojas caer otra vez como cada año, como un círculo girando una y otra vez. Ya puedo oler las castañas en el puesto de la esquina cerca de la plaza. Bye. se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Hoy creo que me siento un poco peor. No tiene solución, porque me sigue ardiendo tanto el corazón. Ya no recuerdo que el mundo no es solo este agujero. Y esto no se pasa más. Es tu forma de caminar. Te digo, caminar. Me calma el solo verte llegar. Y voy pasando esta noche minuto a minuto con el 5 encendido y el 5 en la lengua. Cuando suene tu alarma es que llegó la mañana y aquí no habrá pasado nada. Se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Hoy creo que me siento un poco peor. Pablo Sparaglia junto al Indio Solar, y lo que estás escuchando es Nada. Esto es El Fin del Fin de hasta las 8 de la mañana. Te acompañamos aquí por la Nacional Rock 93.7. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Flash, estamos escuchando Déjame, la noche del sábado parece que aún no ha terminado. Ni en pedo, Ala. Ah, vos lo decís así. Obvio. Así nomás lo asegurás. Hubo mucha joda este sábado de la noche. Sin ir más lejos, tocó Rush Flash, la banda que estás escuchando en este momento, haciendo Déjame, que tienen un video muy copado los chicos, Muy copado. Tiene una personalidad así como muy famosa del mundo de internet, del stand-up, que es Malena Pichot, ¿no? El videoclip original de este tema, que se llama Déjame, para que nos cuente un poquito más sobre la fecha y sobre el mundo que involucra a Rush Flash, está Paul del otro lado. cantante y líder de esta banda. ¿Cómo estás, Paul? Paul? Bien, ¿cómo andan, chicas? Buenos días, buenas noches. ¿Cómo funciona acá? No sé, depende si has dormido, si te o no, si seguiste de largo. ¿Qué horario ambiguo, ¿Vos no, seguí de largo, pero yo seguí de largo, pero por ahí ustedes, no sé si son de esas personas que se levantan a las 4 de la mañana. No, es buenas noches entonces. Es buenas noches. Es buenas noches. Los noctámbulos somos así. ¿Y, ¿quién es la señorita del Mempedo es Victoria? Sí. Ah, que es así como ya empezó así como súper fuerte el excelente. ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Bien, todo bien. Bueno, Paul, contanos un poco, Rashplash estuvo tocando hoy ayer en realidad, ya a esta hora, en La Ratonera. ¿Qué tal estuvo la fecha? Estuvo re buena. ¿Están presentando el disco Todo Junto Ahora? Sí, continuamos presentando el EP Todo Junto Ahora. Que lo grabamos ya hace un tiempito con Mario Zipperman, el tecladista de los Cadillacs. Sí. Y nada, lo requeremos. Igual yo ya tengo ganas, y los chicos también, tenemos ganas de entrar a grabar material nuevo, que ya hay un montón. Pero la verdad que todavía no por ahí este verano por ahí nos pongamos a grabar, todavía no está decidido. Pero sí, seguimos presentando SP y bueno, eso, con, como decían ustedes, con el videoclip de Déjame y la chica esta que actúa. Dentro de las presentaciones de Rashplash, como la de hoy, sí. ¿Están presentando material nuevo? ¿Se abstienen a lo que tiene muy, muy ensayado? ¿Se arriesgan por ahí a improvisar un poquito en el escenario? Mirá qué buena pregunta que hiciste. Justo hoy estrenamos un tema nuevo. Justo hoy, igual LP... Un hitazo. Un hitazo. Es un tema bastante lindo. Igual le falta trabajo, ¿viste? Un work in progress. Es como que... Pero realmente ya está sonando lindo y es un tema así que nos gusta bastante. Y nada. Pero lo que sí, el EP que tenemos nosotros es de 5 temas. Entonces, pues hoy en día, como está la industria del disco y todo... Digamos, nosotros solo tenemos un EP de 5 temas y tenemos un par de temas más grabados en Estudio Urbano, que todavía de hecho no difundimos, aunque están así, se pueden conseguir por ahí por sí. La internet. Pero la cuestión es que nosotros siempre tenemos más material, digamos, son 5 temas, no da para ni para una merienda. Bueno, pero tengo entendido que no quieren agobiar a los oídos ya post modernistas. En esta sí. Época en donde el EP abunda, está bueno hacer por ahí una muestra de lo que son y quédate con ganas de más. Y de última, cuando saquemos nuestro disco oficial o un próximo material, ahí disfrútalo a full. Claro, es verdad. Básicamente eso que decís vos es la gacetilla. A lo que nos referíamos es que para darnos a conocer, ¿viste? Hay muchas bandas que por ahí se ponen las pilas y se graban un disco entero. Y a mí me parecía demasiado, me parecía que con que conozcan cuatro, digo, yo tengo montones de temas, en la banda tenemos un montón de temas, pero para armar, pero me parecía mucho más interesante mostrar poquitos y representativos. Que por ahí grabarnos un disco, que queden, no, digamos, dispersar la energía en un montón de temas y que después la gente escuche uno solo, porque lo que nos pasa mucho es eso. O sea, de toda la gente que ha escuchado Rashplash, no sé, me imagino que el 85% habrá escuchado... 85%. Y claro, por el videoclip y toda la movida de difusión, el 10% el Batero Merquero, porque es el otro caballito de batalla que tenemos, nuestro otro hijo... pródigo, y después el otro 5% fue el que escuchó todo el disco, ¿entendés? Claro, entonces, es una especie de lo bueno viene en frasco chico, ¿no? Presentar 5 canciones, cosa de que las 5 sean elegidas por la banda, como que es buen material que merece ser oído por el público, y por otro lado, como decías, apuntaron en su momento muy fuerte a la producción del videoclip, que no es una producción como así nomás. Mismo ustedes tienen la versión videoclip y la versión, digamos, detrás de escena de ese video. Ah, sí, el backstage. El backstage lo edité yo, eso sí está editado con los dientes. Pero sí, básicamente, en realidad, yo lo que le cuento, no sé si debería contar las intimidades, pero en realidad yo quería hacer un videito así como informal, y de pronto la producción empezó a crecer, la directora empezó a, la directora es Yael, que le mandamos un saludo re grande, empezó a como a conseguir cosas y dijo, uy, ya tenemos esto, tenemos lo otro, el presupuesto era de banda independiente, claramente. Buenísimo, punto a favor. Claro, entonces, bueno, empezamos a conseguir cosas, después apareció la idea de invitar a Mariana Pichot y en realidad fue como, lo lindo del videoclip para mí es que fue un proceso artístico más, no fue, vamos a hacer una propaganda, que de hecho, claro. En general los videoclips funcionan como propaganda del disco, digamos, sin que esto sea malo, pero quiero decir, no sé, como en las películas de Sandro, de los Beatles o el videoclip de Marilyn Manson, es una propaganda en MTV para que vos vayas así. Claro, como algo recontra forzado marketinero para un claro, para vender claro. Otro material. Pero un momento, yo no lo juzgo, digo, a veces está hecho con arte y lo que yo quiero decir, a mí me gustan los clips, hay mucha gente a la que no, que es simplemente un medio para y le pusimos todo el amor, lo guionamos, yo, es medio abstracto, la gente que lo vio y está escuchando dice qué guionaron estos chicos, pero realmente estaba, digamos, para que con poco tiempo de filmación funcione y lo que yo quería mostrar y digamos y bueno, la directora también obviamente estuvo muy muy trabajado y de pronto nos dimos cuenta que necesitábamos así como una actriz, como el tema es de amor pero es movidito, necesitábamos una chica que está así como bonita, simpática, yo, pero con personalidad. Claro, histriónica, no, súper histriónica. Claro, imagínate, yo me imaginaba así como una chica así como más naif en el video y me lo iba a doblar en dos. Seguro. Claro. Estamos hablando con Paul, el líder, cantante y guitarrista de Rashplash. Nos está contando un poco sobre, bueno, sobre la banda y sobre el video y un poco el corte de difusión de su EP, que es Todo Junto Ahora. El video es Déjame, que cuenta con la presencia de Malena Pichot. Y Rashplash los pueden conocer un poquito más entrando en www.rashplash.com.ar y también a través de MySpace, que es myspace.com/rashplash. Así, ¿cómo suena? Rashplash, SH, con Plash también. Están en Twitter también y en Facebook los chicos. Una banda más que recomendable con una propuesta bastante original, que estuvieron tocando hoy en La Ratonera. Quiero saber un poco, un poquito más sobre esta fecha, ¿no? Que tiene por ahí que ver con los festejos del Día del Padre, quizás una semana después, alguna movida medio interesante. Sí, básicamente nosotros tratamos siempre de encontrar algo especial para festejar o para celebrar en cada fecha. Por ejemplo, la fecha anterior en La Ratonera fue una fecha en tres dimensiones, donde partimos anteojitos 3D y hubo un segmento 3D, donde vos te ponías los anteojitos y veías algo 3D, bueno. interactivo. Claro, interactivo, la verdad que estuvo muy linda. Después, la fecha siguiente fue el cumpleaños del señor Rashplash, que es un manager que tenemos nosotros medio oculto, con una máscara que asusta y qué sé yo. Y bueno, y festejamos el cumpleaños y estaba todo así, había piñata, bolsitas, torta, tortazos. Bueno, qué rico. Sí, estuvo bueno, le encajamos un tortazo a... Hay a uno. Y bueno, y básicamente en esta fecha hicimos un mini Día del Padre que fue muy sutil. Básicamente, ¿les cuento el chiste o lo miran después en las fotos? Porque contar el chiste es medio mala onda. Contalo si va a ser medio cosas, malo, no sé. Las dos ¿puedes? Cosas, contalo y después lo vemos. Bueno. A ver que también lo contaste. Dale, contalo. Ah, básicamente, bueno, por la hora lo cuento, no debería. Pero la cuestión es que festejando el Día del Padre, de pronto aparecieron muchos padres en el escenario, bueno, nos vestimos todos de curas. ¿De curas? De curas, y claro, el padre. ¿Eran los padres de ustedes? No, éramos nosotros mismos. Doble padre. Disfrazados de curas. Ah, está bien. Disfrazamos de curas y ahí y difundimos nuestra palabra de fe, amor, paz y música. El mensaje de Rashplash. Y no, digamos, la idea era medio tonta, que como el doble sentido entre padre y padre, ¿no? Pero entre el cura y el papá. Pero realmente tocar disfrazado de cura me parecía una cosa súper divertida. como que... Pero en realidad fue así como muy sutil, ¿sabes? La cuestión temática. Pero recomiendo a la gente, disfrazarse es muy bueno, pero disfrazarse de cosas el espíritu carnavalesco. Claro, y disfrazarse cosas sagradas todavía más divertido. Obvio. Recomendamos entonces ir a algún show de Rush Plash, que por lo visto los muchachos se lo toman con bastante humor y cambian las presentaciones de acuerdo a la fecha en la que caen. Y hacen que la gente salga aún en invierno y aún con este frío. Así que ya saben, Rush Plash los pueden conocer un poquito más a través de www.rushplash.com y a través de MySpace como Rush Plash también. Bueno, Paul, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Si seguiste de largo, te recomendamos que te vayas a dormir. Y si te despertaste, también te recomendamos que te vayas a dormir. Ok, es un horario. O sea, y ustedes digas qué onda, yo no sé, no quiero ser indiscreto, pero ustedes de qué viven, de así, de qué consumen, cómo. Luna, tomamos luz de la luna y eso nos carga de energías para seguir circulando. La escucha mientras no empiecen a aullar y se conviertan No, de ninguna manera. Mil gracias, Paul, entonces bueno, por la comunicación. Quedarte despierto, seguir de largo y bueno, todo sea por un bien a tu banda, que nos cuentes también un poco sobre el presente y futuro de Rush Plash. Vamos a escuchar un tema, obviamente. El hijo pródigo de los chicos. Es verdad, el otro hijo pródigo que nos contó recién Paul. Vamos a escuchar entonces, si te parece, Batero Merquero de Rush Plash, de su último trabajo, su único trabajo en realidad, su EP, Todo Junto Ahora. Un beso, Paul. Hace mucho tiempo atrás, yo quería ser rockero. Tenía muchas ganas de triunfar, que se fueron con mi pelo. Pero desde entonces guardo bellos recuerdos, como cuando tocaba en la banda de Juan y Leo, o en aquella otra en la que estaba el batero. Ese chico muy paranoico, que en el fondo era bueno. Siempre en continuidad paraíso musical, de mucho groove, de poco vuelo, buscando pilotar, estar duro como una momia, sin poder enfrentarse un despertosa paranoia, brindándonos su alma sin habérsela pedido, pero inspirándonos para cantar esta canción, que es la canción del batero. Vamos a tocar en la banda del batero merquero, como le gusta pasarse toda la noche zapando despierto. Vamos a madera para que no se pase, porque ya todos sabemos lo difícil que es conseguir batero. Recuerdo cuando fuimos a grabar, esa vez con el batero, fue tomando con completa libertad cortes fills y otros arreglos. La primera toma ya mantiene el tempo, la segunda toma y él está bien despierto. En la toma tercera puedo ver cómo acelera, en la toma cuarta cómo toma, en esta toma, en la toma quinta ya no tiene buena pinta, y en la sexta toma de pronto se ve. Otra vez con el batero, de seguro va a tomar un buen rato convencerlo. Espero no se ofenda cuando escuche esta letra, que no la tome a mal, mejor la tome de la buena, porque ya todos sabemos lo jodido que es masticar vidrio molido. Vamos a tocar en la banda del batero merquero, como le gusta pasarse zapato despierto. Vamos a tocar madera para que no se pase, porque ya todos sabemos lo fácil que es conseguir. Vamos a tocar en la banda del batero.

combatiremos la perversidad del sistema con rebeldía. Todas nuestras armas están cargadas, es hoy cuando hay que buscar salidas. Estallan los gritos de esta verdad, desde este dolor construiremos nuestro futuro. Menos 20, la madrugada del domingo nos trae un tanto agitadas. Tenemos invitados en el piso el día de hoy, quienes... No, hace frío, pero no somos las únicas despiertas. No, pero además lo bueno es que no demuestran que sean las 7 menos 20 de la mañana. Los muchachos están con un ímpetu bastante copado. Incluso nos dijeron, no, che, el horario... Todo bien, no sean problemas. Buena onda. Estamos con Leandro, Facundo, Santiago y Hernán de Acorralados. Bienvenidos, chicos. Hola, buen día. No se hagan los tímidos. Bienvenidos, chicos. Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Todo tranquilo. Bueno, se vinieron acá bien preparados. En momentos nomás van a estar tocando algunos temitas, ¿no? Así es, vinieron temprano, se tomaron un mate, chicos, espero que hayan disfrutado al menos la espera. Y queríamos que nos cuenten un poco sobre Acorralados. ¿Qué presente tiene Acorralados el día de hoy? Tiene un EP que estamos escuchando el tema, Acorralados. Pero bueno, cuéntenos un poco sobre ustedes. Bueno... el presente, la verdad que es decadente. Leandro, vos, el día más frío del año en Radio Nacional. Y decadente. El día más frío del año en Radio Nacional. No, el presente es bueno. La banda se formó ya hace 2 añitos, así que tuvimos sí, la salida del primer demo, cosa que costó mucho, que lo hicimos también a conciencia, tranquilos. Nacimiento, cómodos. El primer demo se llama, estamos escuchando sí. De fondo. Y nada, la verdad es que después de eso vino una época que fue todo el año pasado y un poquito del anterior también, en la que tocamos mucho. Se tocó mucho en vivo, tratamos de salir también de Capital, recorrer lugares, ahora no me acuerdo. Mirá vos, eso es como medio contrario a lo que vienen diciendo muchísimos músicos, que el año pasado fue un año muy difícil para tocar en vivo. Sí, no, las condiciones en las que se toca hoy en día son muy complicadas, es muy difícil, siempre hay que pagar para tocar. Y aparte, no se tiene acceso a un buen sonido. Claro, no, un buen nunca, servicio como lugar claro, que te permite tocar, ¿no? Nunca podés estar del todo cómodo y siempre, generalmente terminás tocando a las patadas, digamos. Sí. Escuchándote mal, en mi caso lastimándome la voz porque no te escuchas nunca, un guitarrista no escucha al otro, el bajista no escucha y el baterista nunca escucha nada. Como que no está del todo respetado el lugar del músico, del ambiente por ahí under, ¿no? Si bien ustedes tienen su público que lo sigue, dentro del under, tocar en ciertos lugares no te permite una calidad que se merecen, ¿no? Porque es un laburo y es algo que ustedes... Sí, no, y aparte, digamos, el sistema está planteado muy clarito. Si vos no das una moneda, o sea, si no sos algo rentable... Arreglátela, y el día que la pegás, ahí sí, te sale todo mejor, porque sí, se acercan con distintos intereses, pero la música siempre queda en un segundo plano, entonces el camino siempre es un embudo, llegan pocos, y no siempre llegan, no sé si la palabra es los mejores, no siempre llegan los que deberían llegar. Claro, por ahí ¿no? A veces es la suerte de cruzarte con un productor, un poquito de lobby, quizás, sí. Que no está solo en la política. Pero bueno, más allá de eso y de las contras que tiene hoy en día tocar en vivo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ustedes se supieron organizar o encontrarle un camino para decir, bueno, la verdad que el año pasado tocamos muchísimo. Sí, de repente también lo que pasa es que en realidad está mal, en algún punto decís, bueno, dejo de lado un montón de cuestiones que están mal, nunca dejando de lado que hay que cambiarlas y que se pueden mejorar esas cosas, pero bueno, la banda es una banda de amigos y la verdad es que la misma amistad te saca adelante y te lleva a generar momentos de la nada Y bueno, y la onda es que esos momentos sean cada vez mejores. Pero sí, fue un año en que tocamos mucho. Y ahora... Dentro de lo que está, vamos a hacer lo que podemos y vamos a dar lo mejor para tratar de seguir progresando, seguro. Una banda formada en el 2007 en una circunstancia bastante particular, tengo entendido. Medio entre amigos, medio... ¿Cómo fue el surgimiento de Acorralados? Sí, no, nos conocimos con Hernán en unas vacaciones y estábamos en Humahuaca. Y en realidad yo siempre estuve ligado a la música de una manera más, si se quiere, amateur, siempre toqué la guitarra, pero siempre necesité, o sea, la historia ahora demuestra que siempre necesité que venga una persona como él para que me empuje y para que me diga, loco, es el momento de hacer una banda, y vos tenés que hacer una banda, y los temas están buenos y si podemos hacer algo grande. Y no sé si hicimos algo grande o no sé si algún día vamos a hacer algo mucho más grande, pero tenía razón de que había algo que había que despertar. Leandro es quien habla, vocalista y también guitarrista de Acorralados, que los tenemos hoy aquí en el piso, en el fin del finde. Y un poco el fruto de todo eso se ve aquí en el disco Una Muerte, Nido de Estrellas y Un Nacimiento. Esto es Acorralados. Vamos a escuchar un tema de este disco de 7 temas y luego los chicos en vivo. Esencia es lo que vamos a escuchar. Lo que escuchamos es Esencia, Acorralados, que los tenemos hoy aquí en el piso de su EP Nacimiento. Y obviamente luego de una prueba de sonido, una circunstancia de una mañana de domingo, bastante particular acá haciendo un poquito de rock, vamos a escuchar a los chicos en piso, acá tocando en vivo, nosotras en primera fila, si les parece. ¿Qué vamos a escuchar? No, veníamos hablando de dónde se formó la banda y vamos a hacer el tema que, digamos, que habla de un poquito de eso y también habla de Humahuaca. Y que está un poco ambientado en ese lugar con nuestros tintes también porteños de ciudad. Y se lo vamos a dedicar a Camila y a Sofía, que son las hijas de un amigo nuestro, un pibe que viene a ver a la banda, se llama Matías. Y va para él y para todos los que nos están escuchando en esta mañana tan fría. Buenísimo. ¡Vamos! Cielo que tan desnudo me ha dado calor, caminos de barro y piedra, casitas de adobe y sol, enero que ya serpeaba, dejamos nuestras pisadas, como así también tu nombre en mi corazón pisó. La peña de Don Ricardo y una calle de adoquín, melodía de la quebrada, tu llanto no tiene fin. El placer de conocerte, de llenarme con tu luz, disparo este homenaje que hoy se lo dedico a tu cielo Humahuaca. Luminiscencia opaca, todo el odio que percibo en mi vida en la ciudad. Cielo de Humahuaca, transparente y tan espeso, guardas en estrellas eso, eterno silencio y paz. Mirando desde el cemento de tu sangre hoy bebí, por el camino del hombre hoy resiste hasta morir, tus estrellas me acompañan, son la llave, el elixir de tu luna y sol quebrada, no me olvido hasta morir. Cielo de Humahuaca, tu luminiscencia opaca, todo el odio que percibo en mi vida en la ciudad. Cielo de Humahuaca, transparente y tan espeso, guardas en estrellas eso, eterno silencio y paz. Y tus pobladores siempre elegirán la vida sencilla, vino y carnaval. El infierno late tan cerca y acá, transparente mi ambiciado. Tu cielo transparente mi ambiciado. Acorralados aquí en el fin del finde haciendo Cielo de Humahuaca. Muy lindo, ¿eh? Bueno, suena muy bien. Este es uno de los primeros temas de la banda, ¿no? Me imagino. Sí. Que viene muy nostálgico, me imagino, retrotrayéndose a ese 2007 en donde todo empezó. Igual, ¿sabes que lo que nos pasa es que somos... No somos de hacer temas así a rolete. Entonces, de movida no tenemos tantos temas. Sí. Tenemos... Hay temas, pero no hacemos temas que no tengan significado. Entonces, es como que los temas que vamos haciendo siempre los llevamos. No es que dejamos de lado ningún tema. Entonces, a lo mejor no es... No sé si es tan... Es nostálgico pensar el significado de ese tema, pero es como que nos acompañan todo el tiempo. Bueno, están presentando su CD, su EP, Nacimiento, que tiene 7 temas. Bien, tranqui, sentidos. Y los van a estar tocando el próximo viernes, 1 de julio, en el CBGB, se pronuncia, en el CBGB, claro, en la calle Bartolomé Mitre al 1551. Van a estar tocando junto a Sujetos y a Sin Espejos. Sujetos es una banda de La Plata que está muy buena también. Vale, vale la pena remarcarlo, no sé, recomendarla. No sé si de Mar del Plata, perdón. De Mar del Plata. Van a estar tocando ahí el próximo viernes, o sea, el viernes ahora que viene. Sí, a partir de las 11 de la noche. Así que los que quieran venir, están todos invitados. Bueno, muy bien, adelantamos la fecha y la van a poder constatar en noctambulas.net mientras que los vean a los chicos en vivo, en el fin del finde, sobre todo porque estoy grabando unos videos para, muy bien, para que puedan ver en la web. Yo no salgo, chicos, imagino, ¿sabes que no me van a ser famosos? Antes de que se nos venga encima el informativo de las 7 aquí en el fin del finde, queremos que nos toquen otro tema un poco... mostrando lo que son ustedes en vivo. Sé que la conformación en vivo es diferente, ¿no? Falta hay Nicolás, eléctrica, hay bajo, Nicolás, hay batería. Este es un formato acústico, pero no sé qué secretos guarda el en vivo de Acorralados. Aquí una muestra. No sé, la verdad no pensamos mucho en... Creo que, no, si querés hacemos el tema de las pastillas, que los recitales en vivo a veces se tornan un poco, no sé, divertidos. Puede ser que sea una beta nuestra, ¿no? Sí. ¿Vamos con ese? Bueno, dale. Es una manera así como de identificarse a veces con un tipo de público, hacer como un tema como ya conocido para entrar en el ambiente. Sí. ¿No? Es buena captatio, digamos. Pero no necesariamente. No es esencial. Claro, a veces también lo que necesitas, no sé, es que la gente se sienta medio extraña. Entonces, no sé, una vez pusimos el preámbulo para darle cuerda a un reloj de Cortázar y nadie entendía nada. Y después estuvo buenísimo, pese a que Hernán me lo sigue reprochando. Hay que captar al público y después demostrarle que realmente uno es bueno. Pero primero hay que captarlo con algo. Exactamente. Estamos con Leandro, Facundo, Santiago y Hernán de Acorralados. Están presentando su EP Nacimiento. Van a estar tocando el próximo viernes en el CBGB. Y bueno, vamos a escucharlos. Un tema más en vivo para cerrar. Muchísimas gracias por haber venido. Oh, este tema en realidad habla de la técnica neutral. Agárrate. A ver. Y más no se puede decir. Vamos. Un, dos. Pastillas, qué maravilla, tiro la caña y me siento en la silla. Vendo pastillas, qué gran invento, fueron pensadas para un caído momento. Tengo pastillas, mucho me río, cuando se escuchan dame tres son para el tío. Si es una gelatina, por ahí te interesa este tren, el padrillo del barrio serás. Ahí va el hombre placer. Si es de Querusa, la gentuza no te va a escuchar. La sangre de un podrillo por tu vena correrá. Moicasuna, vos compra tu bravura y verás que el asunto empieza a endurecer cuando vas loco con la azul. Tan pequeñita, muy chiquitita, toda la fuerza dentro de una garita. Tan oportuna es su tenencia, estará lista para toda tu demencia. Tengo azules, verdes también, hay colorada, gris y blanca por doquier. Soberano de todo, lo que toques te va a coronar. Tanta furia ahí adentro que en sus explosiones vas a comprobar. Si es de Querusa, la gentuza no te va a escuchar. La sangre de un potrillo yo por tu buena correrá. Módica suma o compra tu bravura y verás. El asunto empieza a endurecer cuando lo como la sol, cuando lo como la sol, cuando lo como la sol. Tengo un amigo que un día cayó su voz, quedó como dormido, tirado me dejó. El asunto es que un loco una noche se acercó, me dijo Leopoldito, toma la solución. La ciencia se ha cargado muertes al por mayor, bombas nucleares, guerras y odio sin pudor. Pero una vez pensando por fin en el amor, se le cayó una idea y con ella el parapito. Bravo, estamos escuchando Acorralados en vivo en el fin del fin de chicos. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimos éxitos gracias el viernes que viene, que tocan en el CBGB, en Bartolomé Mitre al 1500, junto a otras bandas, pero lo que recomendamos es a ellos, Acorralados. Ahora nos vamos a escuchar el informativo de las 7 y seguimos hasta las 8 en el fin del fin de. El rock está en la radio pública. 93.7 Nacional Rock. Más que un género, rock. Una actitud. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Siete de la mañana, 2 minutos en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura fría, 3 grados. Sensación térmica, 1 grado. Humedad, 70%. Cielo despejado. Cristina Kirchner presentó a Amado Boudou como su candidato a vicepresidente para competir en el mes de octubre. La presidenta destacó el papel del ministro de Economía en la estatización del sistema jubilatorio y en las pujas con corporaciones. En las elecciones de hoy de Tierra del Fuego hay posibilidades concretas del balotaje entre la mandataria Fabiana Ríos y la diputada nacional del Frente para la Victoria, Rosana Bertone, quienes encabezan preferencias del electorado. Adolfo Rodríguez A. competirá por la gobernación bonaerense para apuntar a su hermano Alberto rumbo a la presidencia. En La Rioja, Carlos Menem buscará reelegir su banca en el Senado en una lista que cuenta con el apoyo del Frente para la Victoria. Mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 3 grados, térmica 1 grado, humedad 70%, el cielo por ahora está despejado. 93.7 Nacional, información con actitud para seguir el ritmo del día. Forma. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Se va, son las pelotas haciendo Sin Hilo, una nueva hora aquí en el fin del fin. Antes escuchábamos a Stuka haciendo un clásico de Los Violadores, Fuera de Sector. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Como bien dice nuestro separador, no dejen de entrar en nuestra página www.noctambulas.net. Ahí todos los programas cargados y un montón de notas que podés leer de interés general, tecno, teatro, un poco de todo, que mantenemos y construimos junto a Mariana Lacourrèche y Sofía Tarruela, productoras de este espacio, a las cuales les mandamos un beso gigante. Ay, Sofía Tarruela, excelente que nos está escuchando, porque hace comentarios por el Facebook, comentarios que bueno, no se pueden reproducir al aire porque tienen un toque de perversión, pero bueno, se pone erótica. Si se quieren enterar, tienen que entrar al Facebook, buscar el fin del fin de y poner me gusta. Y a partir de ahí van a poder ver los mensajes eróticos que nos manda Sofía Tarruela. Ay, ahí Ulises, con respecto a este programa, se pone como, ay, vos porque la extrañás ahí al lado tuyo. Le damos la bienvenida a Ulises Mendoza en la operación técnica de esta hora que queda aquí del fin de que estamos hasta las 8 por la Nacional Rock. Bueno, vamos a ponernos un toque al tanto de la actualidad con respecto al mundo bloguero de este último mes. Situaciones que unen, digamos, a los bloggers con la vida y la cruel realidad de un mundo en el que a la política se la puede tocar y hablar al respecto de ella siempre y cuando no termine tan afectada. Cuando resulta que tus palabras afectan muchísimo más a un tema que lo que deberías, por ahí puedes salir muy perjudicado. Se te puede ir la vida en eso, sin ir más lejos, ¿no? Se te puede ir la vida en eso. Nosotros, bueno, ya lo hemos vivido como país durante una dictadura en la que hubo más de 110 desaparecidos periodistas. Más de 110 periodistas desaparecidos por ahí por arriesgarse un toque más a lo que estaba permitido, y en ese momento parecía que era hasta muy fácil, ¿no?, hacer desaparecer una persona, y por eso es un número tan grande. Pero es una realidad en la que hoy no estamos exentos. Incluso hace un tiempito en este mismo espacio hablamos de ello, pero bueno, el caso que queremos destacar, que se llevó el mes de junio hablando de este caso, es el de Ednaldo Figueira, que es el dueño, o era el dueño, de un periódico llamado O Serrano, un medio brasilero de Serra do Mel, y era un bloguero también bastante relacionado a la política de los del Partido de los Trabajadores, que es el partido del antiguo presidente Lula da Silva, el que encabeza ahora Dilma Rousseff. Pero bueno, era un bloguero, periodista, que hacía últimamente bastantes acusaciones a corrupciones a nivel político dentro de su país. Más allá de esto, de lo que pueda yo saber con respecto a la corrupción de Brasil, este hombre, Ednaldo Figueira, fue asesinado el 15 de junio de varios balazos cuando estaba llegando a su casa en la localidad de Serra do Mel, en Brasil. Él tenía solo 36 años y en un confuso incidente lo terminan matando. Se supone que, claro está, que está relacionado con su actividad política, su actividad como periodista, sobre todo porque el periódico O Serrano, si bien él forma parte de este partido político, el Partido de los Trabajadores, es un medio bastante independiente y hacía eco de una realidad que por ahí no todos veían en Brasil, y lo tenían dentro del mundo brasilero, como se lo ve, como se identifica el fallecimiento de él en el mundo de los blogs. Era una persona bastante reconocida, bastante respetada con respecto a su política y cómo enfrentaba, digamos, estas temáticas. Seguro, en base, digamos, al asesinato, o sea, a tiros, sin ir más lejos, a balazos, de este periodista, uno atando cabos obviamente no puede dejar de lado el hecho de que era una persona en muchos aspectos polémica con respecto a su blog, con respecto a los contenidos que publicaba y con respecto a que puede perjudicar los intereses de un montón de personas. Entonces, si de por sí es una muerte bastante dudosa y no comprobada, abre un montón de interrogantes a decir, bueno, o sea, hay una movida por detrás que tiene que ver con un montón de personas que se pueden haber sentido afectadas por los comentarios que él puede haber llegado a hacer. Este parece no ser el primer caso de un ataque a un bloguero o a un periodista brasileño. También hay un caso de Ricardo Gama, quien fue amenazado para que cese por ahí las acusaciones contra algún medio político brasilero a través de su blog. En este caso me parece que las amenazas de Naldo Figueira, que les hacían a Naldo Figueira, fueron muchísimo más allá y lo terminaron matando. Recuerdo, y por eso queríamos acá en el fin del fin de nombrar este caso de Naldo, este canal de YouTube que hemos presentado en el fin del fin de como el memorial de periodistas caídos haciendo su trabajo. Seguro, se trata de, bueno, de algo, como bien decía Gala, que ya habíamos traído aquí al programa, que es el Journalist Memorial, que es un canal que tiene YouTube de la mano de Google, o sea, es un emprendimiento en conjunto que retoma, digamos, la memoria, por así decirlo, valga la redundancia, de muchos periodistas caídos en el ejercicio de esta actividad que tuvo que ver con ir un poquito más allá, con ir al detrás de las noticias. Y dejaron su vida en ese intento, y en ese intento de transmitir algo, ¿no es cierto? Entonces, el Journalist Memorial, bueno, es un canal de YouTube que cualquiera puede acceder y ver un montón de material que la gente misma va subiendo, va aportando, va redescubriendo gracias a esta herramienta virtual, ¿no? Que nos permite compartirnos entre nosotros esas cosas que uno va encontrando. Y que está también inspirado en el News Museum, que es un museo que existe, digamos, en la vida real y física, por ahí no tanto virtual, que está como un poco digitalizado a través de este canal de YouTube, que es el Journalist Memorial. Está buena la página de newseum.org, me parece que es. Hay muchísima información sobre informes sobre nuevos periodistas y demás, y también hay un memorial de periodistas fallecidos. Están en gran parte... La mayoría de los periodistas desaparecidos o asesinados durante la dictadura están nombrados con su historia y su ficha técnica en este museum. Sin embargo, y ahora también, vamos a volver a recordarlo porque me parece también importante. Por ejemplo, Hernaldo Figueira, me cuesta pronunciar su nombre, ¿será contemplado en museum? Por ser bloguero. Seguro, digamos, que sí. El bloguero ya, por ahí no tiene nada que ver con los medios de comunicación, pero hay blogueros que en algún punto dan su parte de periodistas o de cronistas de una realidad que está por fuera de la más media. Bueno, de hecho hay un testimonio de los Reporteros Sin Fronteras, esta organización tan importante, que dice, mantener un blog y discutir el sensible tema de la corrupción también es arriesgado en Brasil. El hecho de que, bueno, es un blog. Sí, es un blog, pero teniendo en cuenta el tráfico y la cantidad de lectores que pueda llegar a tener, es mucho más que un blog, es mucho más de una página de internet. Significa un canal de comunicación a través del cual se transmiten noticias, novedades o información que tiene involucrada a muchas personas. Entonces, la vocación del periodista, este afán de transmitir lo que conoce a la gente, se le puede ir la vida en eso. Por eso es tan rescatable y queremos, digamos, rescatar este espacio del Journalist Memorial, donde no solo, a ver, es algo en inglés, es algo que tiene que ver con periodistas de otras partes del mundo. En este caso, bueno, estamos trayendo a la mesa un tema de Brasil, que es el asesinato de Naldo Figueira, que fue, bueno, el pasado 15 de junio. Esta página retoma los casos de periodistas de otras partes del mundo, pero también tiene su espacio de periodistas argentinos, sí, que, como vos decías recién, sobran los nombres, lamentablemente. Voy a destacar un caso que no se encuentra en el museum y que lo nombré también la vez pasada, y que también ha puesto a hablarlo por ahí en el fin del fin de como un espacio de expresión para que se esclarezca el caso en el que falleció y la situación en la que falleció Adams Ledesma, que también fue atacado y asesinado el 3 de septiembre en la Villa 31 Bis. Él tenía 33 años y era uno de los responsables de la señal de televisión comunitaria Mundo Villa. Él tenía ya un diario llamado Mundo Villero y a partir de la apertura de la ley de medios de comunicación, la ley de medios Argentina, se le dio la oportunidad de abrir un canal de televisión. Él también era delegado de La Matanza, en donde vivía ya hace varios tiempo. Y bueno, los que vivieron esa situación saben que no fue un ataque callejero ni un afano. Fue uno de los hechos más violentos que sufrió esta villa en los últimos años. Y parece que la hipótesis que circula son dos, y las dos están relacionadas con que Ledesma había inaugurado su canal de televisión Mundo Villa en algún punto diciendo, bueno, uno de los informes más fuertes que vamos a tener en este canal de televisión va a ser denunciar a aquellas personas que vienen en 4x4 a comprar droga acá. Parece que eso no le cayó bien a alguien, por lo cual lo terminaron atacando a Adams Ledesma, pero también porque, y esto, ¿por qué no se reprodujo tanto en los medios el asesinato de Adams Ledesma? Era, bueno, era una persona que vivía en la villa, tenía un medio de comunicación que no muchos lo conocían, era periodista, ¿hasta qué punto era periodista? Porque en realidad no se denunció en los medios como el asesinato a un periodista, que es muy grave, es muy grave viviendo en democracia, y en realidad es un caso que está trunco, porque para muchos es un asesinato más que se vive en las calles o en el interior de una villa, pero la realidad es que no es así, las denuncias no dicen eso. Es un doble silenciamiento, por un lado, obviamente el asesinato mismo, y por otro lado, acallarlo a través de los medios de comunicación. Porque hubo un asesinato, y si de eso no se habla, es un doble silenciamiento, porque por algo lo asesinaron, y más allá de eso, al no hablar del tema, le estás también quitando el lugar a poner en arriba de la mesa cosas que pasan, y que pasan hoy en día también. Entonces, bueno, mínimamente, un poco a modo de resumen desde este espacio, nos parecía interesante traer a la mesa, ¿no? Así es. Bueno, vamos a recomendar una serie de cosas para aquellos que quieran establecer, digamos, acercarse un poco más a estos temas. En primer lugar, hablamos de Hernaldo Figueira, un brasilero dueño de un periódico llamado O Serrano. También él tenía un blog, estaba bastante metido en la política y era periodista. Lo asesinaron el 15 de junio del 2011. Hablamos de Newseum y su canal de YouTube, que hace un memorial de los periodistas asesinados haciendo su trabajo. Lo pueden encontrar como Journalist Memorial, que es, bueno, periodista en inglés, Memorial. Ahí se puede entrar a través de YouTube y está muy bueno para colgarse viendo un par de videos y enterándose historia de un montón de cosas. Sí. Y también hablamos de Adams Ledesma, quien lo mataron el 3 de septiembre del 2010, un caso que aún está sin resolver, que está bueno por ahí seguir de cerca y ver qué pasa, interiorizarse un poquito más porque es bastante interesante. En el diario Moon, diario comunitario, escribieron una muy buena nota sobre el caso de Adams Ledesma. Vale la pena leerla y interiorizarse un poquito más. Seguro. Bueno, 7 y 27 minutos de la mañana. Estás escuchando el fin del fin de. Hasta las 8 te acompañamos. Vamos a ir, si te parece, compañera Gala Caccione, con el siguiente tema. Y enseguida la peli dominguera, que ya lo tenemos acá a Rodolfo de parte de A Sala Llena, que nos va a estar hablando de un par de cosas muy interesante, muy retro, pero que se viene muy divertido. Baby, did the bad things. es lo que estás escuchando del álbum Forever Blue. De más. Baby did a bad, bad thing. You ever loved someone so much you thought your little heart was gonna break in two? I didn't think so. You ever tried with all your heart and soul to get your lover back to you? I wanna hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away? Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. A bad, bad thing. I feel like crying. Feel like crying. You ever toss and turn your mind awake and thinking about the one you love? I don't think so. You ever close your eyes, you're making believe you're holding the one you're dreaming of? And if you say so, it hurts so bad when you finally know just how low, low, low, low, low she'll go. Maybe it's a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. I feel like crying. I feel like crying. Así es, Baby Did a Bad Bad Things, es lo que estamos escuchando de Chris Isaak. Hoy es su cumpleaños, nació un 26 de junio de 1956, un poquito la efeméride del día de hoy. Se la dedicamos a Sofía Tarruela, nuestra productora, que está laburando. Este tema estuvo en una película muy grosa de Stanley Kubrick, un director que sin dudas es importante para toda una generación, ¿no? Ha hecho una tanda de películas. Así como adentrándonos en la peli dominguera, La Naranja Mecánica, 2001, Odisea al Espacio, y esta, Ojos Bien Cerrados, este tema pertenece a esa película, un hermosísimo Tom Cruise, y una divina Nicole Kidman. Divino este tema para entrar un poco en el ambiente cinéfilo, ya que lo tenemos a Rodo aquí sentado en la mesa, ya va abriendo sus ojos. Vamos a una tanda y volvemos con mucho más o un poquito más del fin del fin. Mm. Nacional Rock. Para vos, que estás cantando solo por la calle. Nosotros te hacemos los coros. FM 93.7. Desafinamos, sí, pero aquí me parece que estamos ante un equipo que está construyendo algo. De lunes a viernes. Lo de Maradona tiene que ver lógicamente con la situación de Pasarela. De 1 a 2 de la tarde. La actitud que tuvo Pasarela en el comité ejecutivo. Santiago Lucía. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. ¿Querés tuitear? ¿Querés tuitear? Arroba Nacional Rock 93.7 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Una chica te mira por la calle varias veces. Vos dudás, no sabés qué decirle. Pero haciendo caso a un impulso irrefrenable, te acercás y le cantás al oído algo que se te acaba de ocurrir. La mina sale corriendo, pero vos escribís una de las páginas más gloriosas de la historia del rock. Bueno, si sos un Black Sabbath. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Y 33 minutos de la madrugada de el domingo 26 de junio del 2011. Esto es el fin del fin de... Muy bien, qué onda que tenés, Gala, qué onda, qué onda. Lo que estaba pensando es que qué mejor que una buena película para este domingo tan frío. Mejor si tenés alguien con quien verla, pero bueno, no importa. Ponele que no tenés con quien verla. Está bueno por lo menos que tu plan individual sea de última pedirte algo de comer, meterte en la cama y ver una peli. Qué mejor que una frazada, una almohada, un colchón y una película. Seguro, seguro, seguro. Lo tenemos a Rodolfo Weiskirch. Cada vez lo digo mejor, por lo menos le pongo onda. Weiskirch. Sí, cada vez con más onda. Ahí ¿cómo va. Es la pronunciación real? Weiskirch. Wow. Cualquiera, le mandaste. No. González, como siempre. Ustedes lo saben. López, González, todo lo mismo. Bueno, Rodo, ¿cómo estás? Más o menos, para decir la verdad. Uy, ¿qué pasó? Una noche loca. No es tanto por la noche. Vengo ¿te estás enfermando? Vengo de una semana muy deprimente. No. Bueno, que hoy pueden ser días de lágrimas para mí. ¿Por qué? Lloramos juntos, qué? Si querés. Yo tengo ganas de llorar. ¿Tenés ganas de llorar? Bueno. Sí, pero no me sale. A mí tampoco me salió el miércoles pasado, pero creo que hoy no voy a poder con sos hincha de River. Sí, sí. Ay, yo también. Bueno, por eso también podemos llorar. Sí, si así querés. Que a las 5:30 creo que vamos a llorar juntos. No, pero hay esperanzas todavía. Son las 7:34 minutos todavía hasta que arranque. Pará, Ulises. ¿Qué te pasa? Ulises ya nos hace señas como de que nos vamos a la B, pero no, Rodo, yo tengo fe. No creo mucho en milagros. Tengo fe en que alguien va a poner mucha guita y nos vamos a quedar. Sí, pollitos en fuga. Es que van a entrar los piqueteros a la cancha y van a... ¿No? Alguien llamado Daniel Alberto va a poner mucha plata, ¿no? No sé. Qué loco esto de... Ay. Me arribaré. Bueno, pero huevo. Huevo, si somos gallinas hay que poner huevo. No, malísimo. Sí. Eso es lo que dijeron los hinchas cuando entró el otro día. Sí, pero eso no son hinchas, Rodo. No hay que saber diferenciar. Eso no son hinchas. Igual es verdad que durante esta semana cambió ese paradigma de preguntarle a una persona de ¿cómo estás? Casi siempre uno está acostumbrado a que le digan bien, sí, bien, todo bien. Nunca recibí tantas respuestas de mal. ¿Por qué? No, lo de River me tiene como loco. Varias personas me han respondido eso durante esta semana que vos decís, ah, hola, ¿cómo estás? Con toda la buena onda, te dicen a River. Y yo que no entiendo nada de fútbol, menos entiendo de toda esta situación de River, poco me interesa, debo admitir. No sabía qué responder, decía, ah, bueno, mala leche. Es una situación surrealista, o sea, es algo que... Pero... Que no tiene un final satisfactorio, o sea, si River gana es algo que es un milagro y es imposible, o sea, pensarlo casi. Yo ni te cuento cómo estaba mi hermano, fanático total, yo vivo con mi hermano fanático que viaja a todos lados a ver a River. Llego el miércoles a la noche, hola, ¿cómo estás? No, ni me hables. Re depresivo, viste, la gente está mal. No. Pobre equipo, denle una alegría a la gente, loco. Va a ser una gran tragedia para el fútbol argentino. Seguro, pero pará, Rob, no seas tan fatalista que todavía falta, che. Vamos a hablar de cine, que es River lo que nos compete. River Ferro es lo no. que quiero ver. Vamos a hablar de cine, contanos las películas que trajiste para el día de hoy. Bueno. La clase de cine, vale, valga la... La aclaración, porque esto es como una clase de cine que recibimos aquí todos los domingos. Bueno, o sea, yo escucho el programa todas las semanas, escucho obviamente la sección, y siempre digo, ¿por qué siempre se habla de películas de los años 70 para acá? Es como, o sea, parece que el cine nació en los años 70 solamente porque nació el rock en los años 70 y no es así. El cine nació en 1895 y hay que recordar el viejo cine clásico para mí, que es... Que cuando el cine era imagen pura, que yo considero que en ese momento la gente se sorprendía yendo al cine, algo que me parece que hoy se perdió la sorpresa en el cine, y me parece que la incursión de el sonido diciendo un sonido en las salas, por así decirlo, ¿no? Ha hecho que se pierda un poco la sorpresa. Así que un poco por eso quise hacer hoy un homenaje a uno de los grandes genios que tuvo el cine en sus comienzos, que fue Charles Chaplin. Fuerte ese aplauso. Capo. Y capo Rodo, ¿no? Que trae esta personalidad, ya te diría, porque fue tantas cosas. Charles Chaplin. Lo puedo definir como una gran personalidad. Fue un tipo completo, o sea, ¿no? O sea, fue un tipo que nació, se crió en un ambiente muy humilde, empezó haciendo vodevil, ¿no? En teatros muy viejos, en cabarets, él hacía pequeñas animaciones junto a la madre. La madre tenía un problema mental y él, para vivir, tenía que animar a la gente. O sea, era eso, salir a robar a las calles. Una personalidad histriónica como pocos. Sí, porque sí. Poder transmitir tanto sin hablar y en blanco y negro no es fácil. Pero pongámonos en la época, en ese momento eso era común. Claro, o sea, pero yo te lo digo desde hoy, porque hoy lo seguís viendo y te sigue transmitiendo un montón de cosas. Bueno, todo lo que es la mímica es heredada de los genios de la edad muda, sí. Del cine mudo en sí. O sea, tanto Buster Keaton como Harold Lloyd, sí. Max Sennett fue el padre de todos ellos. De hecho, si ustedes se acuerdan las películas, si ustedes alguna vez vieron los policías corriendo así en cámara rápida, sí. Torpes, él fue el creador de estos policías que llamaban Keystone Cops. Y ahí es donde se metió por primera vez Chaplin. Chaplin se metió en un rodaje de este Max Sennett, empezó a hacer sus payasadas, por así, sí. Decirlo, y Max Sennett se quedó enamorado enseguida de él y empezó a dirigir en sus películas. Pero Chaplin, el genio de Chaplin era que notaba que el cine podía comunicar un mensaje político. El cine podía ser, sí. Político. Y podía ser político a través del humor, lo cual era bastante innovador para la época. Era como que no era un mero entretenimiento. Sí. Ya había directores que hacían cosas medias políticas, pero siempre en un tono serio, solemne, a nivel histórico quizás. Pero Chaplin logró incorporar el humor a lo que es la temática social. Y entonces, si uno analiza las películas de Chaplin, son películas muy dramáticas, son películas que te pueden llegar a las lágrimas de emoción, como es el caso del pibe, pero tiene momentos en que te descostillás de la risa. O sea, Buster Keaton hacía películas de acción, de aventura, te reías todo el tiempo, pero Chaplin encaraba el drama social con mucha fuerza emotiva y a través de pequeños actos de irónicos, muy sutil, lograba carcajadas. Así que por eso es que quiero recordarlo un poco, y creo que fue, además de ser productor, director, guionista, actor, sí. Músico. Sí. Porque él componía vamos a escuchar ya él, después. Él componía las canciones que después se tocaban, sí. En la pianola. Pero esa faceta no fue tan reconocida en él. Me parece. Fue reconocida posteriormente. Vos por ahí porque tenés vos por ahí tenés un conocimiento como más pronunciado, no más profesional con respecto al tema, pero creo que lo musical en Chaplin, recién un poco indagando sobre su vida, uno se entera de esta faceta de él que no fue por ahí en un principio tan reconocido por eso. No, para nada. Es más, a él le dan un Oscar en 1963 por la música del circo, una película que había hecho en 1923. Bueno, ya. O sea, esa no la sabía, pero dice, algo te dice. Así que fíjense lo que es la cosa. Fue un artista que tuvo mucha persecución política, especialmente en la época macartiana, en las listas negras. Fue echado de Hollywood, nombró persona no grata inclusive. Sí. Y que él tenía mucho miedo de volver a Estados Unidos hasta que le dieron el Oscar honorario en 1978. Bueno, Rodo, estás un poco hoy trayendo al programa una persona más que importante, obviamente, Charles Chaplin. ¿Qué, digamos, de su extensa trayectoria y tantas películas que ha hecho y en las que ha participado, en alguna o en otra medida, digamos, en alguna faceta u otra, qué elegiste para hoy? Yo hoy traje, en sí traje dos películas que me parecen lo mejor de su filmografía. Son dos películas que ya que se hicieron en la época ya sonora del cine, pero Chaplin siempre fue un gran opositor al sonido. Él decía que el sonido no iba a durar en sí. El cine. y cuando todos decían que el sonido es el futuro, como ahora se dice el 3D es el futuro, bueno, Chaplin decía, el sonido no va a durar. O sea, si el vagabundo, que era su personaje, Charlotte sí. el vagabundo, habla, muere. Claro. Y sí, en cierta sí, sí. forma eso es lo que pasó y él logró reinventarse después de a partir de 1940 cuando hizo El Gran Dictador. Pero yo elegí dos de las últimas películas del vagabundo, que son para mí hermosas desde todo punto de vista, que son Luces de la Ciudad de 1931 y Tiempos Modernos de 1934. Sí. Luces de la Ciudad es una película hermosa, es una comedia romántica increíble. Es una película en la que Chaplin demuestra que el amor atraviesa todas las fronteras y que se puede hacer humor con cosas muy que la mayoría de los directores tienen miedo de tomar, ¿no? Es la historia de un el vagabundo que está desempleado, está en las calles vagando y se enamora de una florista ciega. La florista ciega, por una serie de confusiones, cree que él es un millonario. Y él se hace pasar por el millonario. Y él la quiere ayudar a ella, le quiere dar una vivienda, pero no la tiene. Y entonces, o sea, la lleva a su humilde casa y le hace dibuja imaginar, el mundo, le dibuja que está en un lugar como en la mansión de un millonario. Casualmente, él evita que un millonario se suicide, estando borracho. El millonario, como agradecimiento, lo lleva a la casa, ¿no? Pero por otra serie de confusiones, llega la policía y cuando el millonario cobra, digamos, sale de lo que es la resaca, no lo reconoce al vagabundo. Y todos creen que el dinero que el millonario le estaba dando para lo que el vagabundo quiere que sea la operación para esta chica ciega, sí. En realidad la policía y el millonario ahora despierto creen que el vagabundo lo roba. Entonces ahí se dan una serie de persecuciones y el vagabundo decide quedarse con la plata y donárselo a su amada, por así decirlo, para que se opere de la vista. Y acepta, como condena, acepta ir a la cárcel. Les conté la mitad de la película, pero vale la pena verla, es una película hermosa. Sí. Año 1929. 31 se filmaba esto. Sí, sí. Además hay que ver todo lo que él hace antes de que el millonario le dé esta plata, todos los trabajos que recorre. Y de ahí es donde se ve su visión de la ciudad. Cómo está la situación después de la depresión. De la caída de la bolsa. O sea, eso es el retrato que hace Chaplin. Y que en ese momento ese retrato era como algo normal. Es como ver ahora lo del 2001. Lo que pasaba en el 2001. Pero verlo a tanto tiempo que pasó. O sea, es una visión muy inteligente. No es una visión pornográfica. Es una visión crítica. Es una visión crítica, pero sutil. Sí, sí, sí. Seguro. Luces de la Ciudad. De 1929. 1929, de Charles Chaplin. Y a mí me interesa detenerme también en la otra película que vos propusiste para el día de hoy para reflejar un poco y traer aquí a la mesa este personaje, esta personalidad tan importante, que es Tiempos Modernos, ¿no? Porque justamente esto que hablábamos de esta mirada crítica y de instaurar en el cine esta mirada crítica, esto de que no es mero entretenimiento, no es mero, digamos, una distensión visual, sino que también se puede hablar de un montón de otras cosas, reírse, parodiar, pero a la vez criticar un montón de cosas, y creo que Tiempos Modernos resume todo eso, claro. Tiempos Modernos marca para mí una transición en lo que es el Chaplin sonoro y el Chaplin mudo. No solamente porque es una película que es muda y sonora, Y hablan. Sí. Porque los personajes que hablan, o sea, son justamente personajes demagógicos, son personajes muy siniestros, sino que además marca lo que sería después la filmografía más, la parte más oscura de Chaplin. Sí, aparte retrata una época, el taylorismo, digamos, esto de reducir los tiempos muertos a cero, esto que fue tan importante para la historia mundial, a través de una película es un... Es como una joyita histórica, ¿no? Y además lo hace con un tono futurista, porque hay como... Se hacen transmisiones a través de cámaras. O sea, El personaje Charlotte está trabajando en una fábrica, no es una película que critica lo que fue la Segunda Revolución Industrial, y está trabajando en una fábrica y el jefe, tipo Gran Hermano de 1984, los vigila por cámaras en todas partes, inclusive en el baño. Es muy innovador. Muy de call center de los días de hoy, te digo, esto de la cámara en el baño. Muy innovador. Es 1984, es también una imagen que tenemos muy vista, ponele de los supersónicos, que el jefe estaba en todos lados a través de pantallas. Es algo que estamos empezando a ver hoy en la vida real y como que ellos... Y que Chaplin hizo en 1934. 34. Y además hay una... Dirigida por él. Dirigida, actuada, interpretada, la música, todo por él, obviamente. Vos tenés algo con esos directores que actúan, ¿eh? Porque también te gusta mucho Clint Eastwood, que es de ese estilo. Me gusta Clint Eastwood, me gusta mucho John Cassavetes. Te gustan los multifacéticos. John Cassavetes es un director que debería ser reconocido mucho más de lo que es. Justamente ahora falleció. Tenés que hablar de Cassavetes, ¿eh? Esperamos la columna de... Bueno. Esperá que vuelva para hablar de Cassavetes. Dale. Hablamos del cine de Cassavetes. Un homenaje a Peter Falk, un gran amigo de Cassavetes que murió este fin de semana. Oh. El actor de Columbo. No. El actor de Columbo falleció. Sí. Así que bueno. Jueves. El jueves, exactamente. O el viernes. Viernes, bueno. Es una triste noticia. Y Tiempos Modernos, volviendo a un poco a esto, es una película que trascendió justamente por esto, porque los malos, los jefes, hablaban y él se tenía que rebelar contra eso y lo hace a través del humor, a través de la fantasía y a través del amor. Conoce justamente a una chica, una huérfana, a la que salva de que la lleven a un orfanato de vuelta porque la chica se había escapado. Y entonces también, otra vez es el tema de los trabajos que tiene que agarrar para sobrevivir. Esto un poco de que es el medio para un fin y que a veces uno no es lo que trabaja, sino que uno trabaja para otras cosas y que no necesariamente eso es tu vida, ¿no? Sino que en un sistema capitalista, que es lo que claramente refleja esta película. Y es lo que critica. Claro. Uno en 1934. En 1934. Un visionario completamente. Uno no tiene más que vender su tiempo libre en pos de algo mejor. Y voy a, nada más, para cerrar Tiempos Modernos, voy a dejar que hay una canción que canta Chaplin, o sea, la primera vez que se escucha la voz de Charlotte en una película es en Tiempos Modernos, casi en el final. Él trabaja en un hotel y es como un animador, entonces en un momento le toca cantar una canción y canta una canción que está en ningún idioma, una canción que está en un idioma inventado. Mezcla de alemán, de francés, de inglés, una cosa rarísima que es muy divertida. Y al final de la película él dice que a pesar de todos los males, o sea, le da una señal a su chica, que es Paulette Goddard, una actriz que después fue su esposa. Él le dice, sonríe. A pesar de todos los males, no hay que llorar. Hay que seguir caminando y hay que sonreír. Así que eso se lo dedico a todos los hinchas de River también, que a pesar de todo lo que está mal, hay que seguir apoyando al equipo. Muy bien, mirá hay cómo que seguir sonriendo, todo, ¿eh? Hay que seguir adelante. ¿Tenemos un poquito de ese audio? ¿Trajiste o queda para otra oportunidad? Va a quedar para otra oportunidad el audio de Charles Chaplin. Hay que encontrarlo. Lo también, tengo, ¿no? lo tengo, pero no lo traje. Es muy loco como, no sé, Chaplin dirigiendo esta película, en donde ya las aptitudes técnicas daban para establecer cosas sonoras, incluso diálogos, él elige representarse, representar las voces en lo que en su momento se ve que era la gente que tenía voz, que son los poderosos, los malos, los del poder y demás, y que él, llegando al final y habiendo cumplido un objetivo, recién ahí tenga voz y que sea cantada. Como que no hay diálogos en el medio que... Y no tiene sentido lo que dice. No hace falta palabra. No tiene sentido, claro. No hace falta entender. Y yo creo que... falta cantar, pero esa voz de él es como bastante representativa también. Es anárquica, es un poquito anárquica, pero yo me quedo con la imagen final de Tiempos Modernos, que es que él le hace la mímica a la chica, sonríe. No, no dice, no aparece un cartel que dice sonríe. Sí, es no hace smile. Falta. Sí. O sea, no hace falta. Él le dice sonríe. Esa mímica demuestra que con una imagen, la imagen vale más que mil palabras. Una imagen vale más que mil palabras. Creo que está muy bueno esto que vos decís, porque por ahí, digamos, al no estar acostumbrados a un cine mudo, en el que no se hable, en el que no se relate la historia a través del diálogo de los personajes, estas cosas por ahí se dejan como de lado, ¿no? Y poder decir tanto a través de una imagen, donde no hace falta hablar, donde no hace falta una placa, ni siquiera, digamos, una palabra escrita, está bueno. Es decir, mirá cuánto se puede hacer y mirá cuánto hicieron 1934, hace tanto tiempo, bueno, tampoco tanto, pero hace bastante, y a la vez significando tanto, ¿no? Y siendo tan crítico con un contexto histórico. Exactamente. Y bueno, se preguntarán qué elegí de música hoy. Es lo que queremos saber. Bueno, el tema que elegí se llama Smile, sí, justamente pertenece a la película Tiempos Modernos, sí. Fue el último tema, compuesto por Charles Chaplin, y que era el tema favorito de un cantante que justamente se cumplen 2 años de su fallecimiento este fin de semana, que es Michael Jackson. Michael Jackson admite que su canción favorita era Smile. Así que él en el History, cuando hizo History parte 2, sí, ¿no? La parte 1 eran todos los temas viejos que él puso en el disco, era un disco doble. En la parte 2, él incluyó, él hizo la voz, ¿no? del tema Smile, y un lindo homenaje, creo yo, para tanto para Chaplin como para Michael Jackson, que no nos vamos a olvidar de él. Seguro. Tampoco. Seguro. Y ya lo digo, también para los hinchas de River, a pesar de todo, sonrían. Me encantó, Rodo. Muchísimas gracias. Mil gracias. Sky, you get by if you smile with your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Porque todo concluye al fin y nada puede escapar, como dice la canción. Este programa también llega a su fin. La semana que viene nos van a escuchar en una versión grabada, recopilando algunos momentos que nosotras creemos que estuvieron buenos para volver a compartir y con la conducción de Gala, nada más, que este miércoles se nos va de viaje, se nos va al viejo continente y me va a estar abandonando, voy a estar sola, con Ulises. Vos te quedás, Ulises, ¿no? Y Dalila espero que también. Claro, con Ulises Mendoza y Dalila ya. Cáceres, que son ya muy buena compañía, con Mariana Lacurrella y Sofía Terruela. Obviamente. Que también estarán colaborando con la... Bueno, con el programa de Tombo. No. El programa de Tombo durante dos emisiones mientras que yo esté... Te vamos a extrañar y lo sabes, tonta. Descansando en mis vacaciones. Te vamos a extrañar. En el programa que me traes algo de Abbey Road porque si no, no volvés acá a sentarte. No sé, ¿okay? No sé qué te voy a traer. Ya te lo digo y algunas... No, eso después te lo pido. Y algunas... Va a estar por Ámsterdam, se va a pegar un viaje muy copado. Muy bien, Galán. Un flash. Pero bueno, el cruce en realidad no va a ser hoy, sino... claro, está el domingo que viene donde hay un programa grabado que presento yo y al final del programa te doy el pase, Tombo, ¿eh? Y ahí me quedo con la posta. Te doy la antorcha olímpica. La antorcha olímpica, chocamos las manos y que no se apague hasta que vuelva, ¿eh? Ojo, seguro, que no te seguro, llueva. Seguro. No, no, ni hablar. Así que bueno, nada, vamos, voy a hacer lo mejor que pueda y si no, no importa, voy a las 6 de la mañana, ¿quién me escucha? Nos vamos a comunicar en algún momento telefónicamente. Obviamente vamos a sacarte acá, así que cuidado con los estupefacientes y las bebidas alcohólicas, no, ¿eh? Para, vos, loquita. Cuidado vos que vas a estar a las 7 de la mañana, de 6 a 8, conduciendo un programa en plena vuelta de la noche. Yo voy a estar en un mediodía un poco más tranquilo. Es verdad, un poco de por resaca. El cambio horario. Por el cambio claro. Te va a pegar el sol en la frente. Muy bien. Bueno, esto fue el fin del fin de. No dejen de entrar en nuestra página www.noctambulas.net. Galita, te vamos a extrañar. Y nos reencontramos con vos. Y yo recién a ustedes. A fines de julio. Este programa lo hacemos Gala Caccione, como bien dije. Vittoria Tombolini. Sofía Terruela, Mariana Lacourrèche. Nos vamos a ir con Estelares. ¿Si les parece? Gracias Dalila, gracias Ulises, gracias Rodo por venir al piso, gracias. Vayan a ver Corralado, Asociación gracias, Libre en la Facultad de Psicología Urquiza 762, viernes 1 y 8 de julio. ¿Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana? No sé, vos sí, yo no. Yo sí. No, grabado, no sé. Chao. Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina. Me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas. Y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no es mi amor. Ella dijo y yo dije, no. Ya eran las 12, debí irme de viaje. Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme, porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño. Ahora no me atrevo, es que ya no somos niños. Aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, yo dije, no.